colocado sus ternuras al sol. Clavó en madera sus heridas cotidianas, resecó. Pobre del hombre que carga su pasión al pueblo, la ciudad donde nació. El hombre ha desplegado ya las velas y va en busca de la paz que anhela. Colocado sus ternuras al sol. Desengañado de promesas y palabras, naufragó. Pobre del hombre que ciego de ya nunca más sus palmas agitó. El hombre deja anclada su esperanza en un puerto al que no llega. Alguien más vendrá con su sangre, se vestirá y en su sien cargará la cruz al fin. Un silbido de su pálido color un manantial de cristalinas aguas de pronto apagó. Pobre del hombre que preso sin prisión, la llave de sus sueños regaló. El hombre su destino ha traicionado y a su lucha colocó. Alguien más vendrá con su sangre, se vestirá y en su sien cargará la cruz.